Raíces del Nogal. La cartelera, el tras bambalinas y los detalles en la creación de cada encuentro, vivido y presentado en la mágica alfombra, la sala teatral La Nogalera. Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. Y el espacio de La Nogalera lo tenemos aquí con una de las integrantes del staff, que es tallerista, bueno, también es parte de la biblioteca. Ella es Giselle Lewin. Hola Gise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Acá tratando de sacar la voz como pueda. De bien adentro, haciendo ese ejercicio que dicen en yoga, viste que hay que inflar el diafragma y tirar para afuera, pero se hace difícil. Bueno, uno hace lo que puede. Gise, bueno, contanos lo que estás ejecutando ahora este año en La Nogalera, aquí creo que es los viernes a la tarde. Los viernes hay tres clases consecutivas. Arranco a las 3 de la tarde con un taller de zapateo aplicado a la danza, es decir, que con la intención de poder tener algún trabajo para ejercitar ritmos y mudanzas que nos habiliten en la danza, ¿no? Particularmente, como algo en la danza, como conocemos las danzas folclóricas argentinas, dentro de otras danzas que no sea el malambo, digamos. Esto lo aclaro porque, bueno, no es un taller de malambo, sino tiene otra connotación. Gise, vos adaptás siempre La Nogalera para poder hacer un gran baile, se sacan las gradas, porque obviamente se necesita un lugar amplio para poder llevar adelante una danza cuando hay tanta gente. Sí, bueno, por suerte es los tres espacios, entre el hombre sobre el zapateo, después a las 4 arranca, y ahí aplicamos lo que aprendimos en la primera hora, el taller de danzas folclóricas argentinas, y ahí sí vemos, bueno, algunas danzas históricas, algunas más actuales, y con una perspectiva actual. Generalmente trabajo una visión actual de nuestro folclore, y sí, como decís, somos un montón, por suerte, y el espacio en sí es bastante pequeño para esta disciplina, ¿no? Para este trabajo, pero lo hacemos igual y lo estamos pudiendo disfrutar igual. Como decís, sacamos las gradas y despejamos todo el espacio para poder aprovecharlo mejor. ¿Repetís alumnos en los mismos talleres o son todos diferentes? Y hay ciertas personas que sí se animan a estar desde las 3 hasta las 7, que están las 4 horas conmigo. Que la última clase, que no lo nombré todavía, que arranca a las 5:30 cuando termina el taller de danzas folclóricas, es un espacio de experimentación pensado más para la proyección escénica, las danzas, y ahí trabajamos diferentes ritmos que no son solo argentinos, sino que hacemos un poco de lo que nos gusta, y danzas latinoamericanas. Y la idea de ese taller no tiene la finalidad de armar un espectáculo ni subir a la escena, pero sí es todo el trabajo de laboratorio que se hace para eso. Entonces habilita y permite a personas que nunca trabajaron para escena experimentar el trabajo hacia eso. Y hay una mezcla también de experiencias en las personas que vienen. Entonces, bueno, es un proceso que cada uno y cada una va viviendo diferente. Y en mi caso, como una dirección para un trabajo escénico, coreográfico. Bueno, es esa experimentación que estamos haciendo y que cada viernes es un momento nuevo. Obviamente estamos hablándole al público en general, no debería haber excusas para poder participar de este tipo de talleres, o sea, está abierto para todo tipo de personas. Sí, exactamente, no hay profesionales únicamente, así que es sobre todo social, la idea es pasarla bien, disfrutar el encuentro, encontrarnos bailando, que es una de las expresiones más primitivas de como la música del ser humano, y es un espacio donde gozo la vida, digamos, ¿no? Y espero que muchos también lo hagan y que se permitan ese espacio. Para el que no lo conoce, la Nogalera está detrás de la biblioteca, es parte de la Biblioteca Popular, pero está por el pasillo de al lado, donde se ingresa también a la radio. Ahí está la Nogalera, tiene calefacción, o sea que no hay excusa de frío, tiene baños, tiene todas las comodidades, así que no hay excusas para poder participar de estas acciones, tanto las de Gise como muchas que se van realizando aquí. A puertas abiertas, porque la idea también de la biblioteca es poder recibir a todos, los nuevos, los viejos, los que transitan esa transición entre estar en Villa Jardino y otro lugar, porque algunos según la época del año están, y bueno, estos talleres se adaptan también a esa circunstancia. Sí, y es una circunstancia actual, digamos, la permanencia o la constancia en los talleres. Sabemos que siempre fue un conflicto o que fue una dificultad para la zona. Y estos talleres están pensados para que vengas cuando quieras. Por supuesto que yo siempre sugiero que cuanto más presente estoy, más posibilidades de comprender los procesos, de comprenderme a mí, de poder disfrutar esos espacios, porque uno se empieza a familiarizar y no queda descolgado. Uh-huh. Pero eso depende de las personas. Hay gente que le encanta caer descolgada y está bien. A mí no es mi caso, pero están invitados también y saben que está abierto a eso. Esa es la idea, ¿no? Yo trabajo muy rígidamente con el elenco, con el grupo Danzas Gualicho, donde sí hay como otra perspectiva, y ahí no faltar sí podría ser claro. Muy malo. O tener que tener una buena excusa para no estar. En este caso no. Y bueno, me parece que es eso, como venir por gusto y ocupar el espacio aquí ahora, el momento que puedas y que lo necesites. Y con respecto a las estufas, ni las prendemos porque entramos en calor en los primeros minutos. Lo quería aclarar. Al principio está como fresco la Navalera, pero enseguida nos vamos a desponchando todo. Gise, obviamente esto es un trabajo, no todo en la vida es un voluntariado. ¿Cómo es la parte económica de los talleres? El taller es a la gorra, y los tres espacios es a la gorra. Así que bueno, con la posibilidad de que puedas venir, si tenés o no tenés, si tenés, algunas veces es eso, como tenés mucho, a veces tenés poco, siempre también está abierto el trueque. Es importante que también se le paga la sala, digamos, el 20% de ese ingreso, entonces es importante que haya efectivo también, porque hay cosas que se sostienen con efectivo, y así funciona. Uh-huh. Digamos, esa es la forma que elegí trabajar esta vez, sobre todo por, a veces, esta falta de constancia. Entonces, es más libre para quienes eligen, y bueno, voy a ir tal día porque puedo, porque quiero, y no sentís ese compromiso que a veces por el pago mensual sugiere, que en realidad, en este caso, en estos talleres, no pretendo que exista, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay gente que no falta nunca, y bueno, eso sucede en cosas diferentes para las personas que nos vemos siempre. Es terapéutico para mucha gente. El otro día en la feria, en el cumpleaños de la feria del Nodo, las veía bailar aparte de las gualichos, y gente que se prendió también al baile, y cómo se dibuja la sonrisa en la cara automáticamente, cómo se disfruta, cómo entran en calor, porque hacía un frío bárbaro y después ustedes estaban ahí en remera y yo la miré y digo, esta está loca, así estás hoy por culpa de eso. Te lo quería decir. No, pero la verdad que está buenísimo. Aparte, eso de la alpargata en la tierra tiene, o sea, a mí me encanta. Siempre lo disfruté cuando mi papá me llevaba a las peñas en el campo, y no estar en un lugar cerrado, sino ahí en las rondas, y que la alpargata levante tierra y que giren todos alrededor de la danza autóctona nuestra. Es muy lindo hasta para verlo. Mira, bueno, la próxima puedes entrar también. Me cuesta. La otra vez tu mamá me sacó en la plaza ahí, vos también un poco. Soy muy patadura. Yo creía que bailaba bien cumbia, en un momento me miré en un video y dije, no, loco, hay que perfeccionar. Tengo como que ponerme aceite en las rodillas, pero bueno, me voy a animar. No hay necesidad de ser perfecto en nada, no. Y esa es la idea. Y igual aclarando esto, como estos espacios que hace años, igual que vengo trabajando de manera simultánea con gente que sí se dedica a la danza, que es profesional de la danza y quizás lleva escena, proyectos, y uno le da cierta atención diferenciada, porque claro, tiene que ver con los deseos de cada uno. Sí. Digamos, uno puede técnicamente entregar un montón de cosas que a lo mejor sabes que un sector no lo va a tomar porque no le interesa, porque no quiere ir a disfrutar y a no quiere decir que el otro no se disfrute, pero sí lleva quizás más atención y también la doy, digamos. Eso es como que no es que bueno, que solo disfrutamos y no, que lo que pinte, está lo que pinte, pero también está propongo lo otro, que es una búsqueda de cambio, porque si no nos transformamos no nos sucede nada tampoco. Entonces a veces soy un poco más exigente en algunas cosas para que uno pueda conocer cosas nuevas, si no resulta ser siempre el mismo, y que a pesar de que pases por un espacio no te quedes siendo el mismo. No, por supuesto. De eso se trata. Por supuesto. Gise, bueno, gracias por dejar tu puesto en la biblioteca un ratito para contarnos esto. La Nogalera tiene un Facebook, lo buscan por La Nogalera y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra sala cultural, donde, bueno, trabajas vos y mucha gente que también está por aquí dando vuelta, Sofi, Emilia. Hay un equipo maravilloso, sí, de técnicos, sí, y técnicas. Sin quiero halagar a La Nogalera, porque es una sala muy completa para la zona, si bien siempre faltan cositas, porque es como uno sabe lo que sería la perfección y qué sé yo, y está bien porque eso es lo que nos mantiene inquietos, pero es una sala que es tremendamente reconocida, incluso porque, sí, porque es muy valorada por mucha gente que visita el espacio, por el equipamiento que tiene y por la capacidad de las personas que lo llevan adelante, que para mí es muy especial tenerla también para que sea la casa de la danza. Agradecerle a todos los que siempre le ponen una mano, inclusive gente hasta que viene a veces a trabajar voluntariamente. Gise, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación.